Daños colaterales. Cajero de importante salvacarias, 400 millones, ¡buba! ¡Qué espabilado el tío! Atentado con coche bomba en la casa. Ataca con armas químicas, ¡buf! La verdad que vaya noticias. ¿Por qué no cambiarán de guionista esta gente? Para dar noticias como esas. La verdad es que todo eso ya no es noticia. No, noticia sería que dijeran que las cárceles están vacías por haberse erradicado la delincuencia y sus motivos, o que se ha instituido la jornada laboral de 2 horas, o que las fábricas de armamento han quebrado por falta de clientela. Eso serían noticias. Y un titular que pusiera: las fuentes públicas repartirán vino de buena calidad de 1 a 2 y de 9 a 12 diariamente. Eso serían noticias. O que ya no hace falta usar preservativos, ni cagarse de miedo, ni ponérselo, ni sacárselo. Que hay gambas para todo el mundo 2 días a la semana. O que nadie escucha la radio porque tienen cosas mucho mejores que hacer. Francamente, creo que eso serían noticias. Al menos serían las noticias que a mí me gustarían. Buenas noches, sufridos conciudadanos. Bienvenidos a la radio con botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Excepcional, era única. Era y sigue siendo el gran mito femenino del cine americano y uno de los personajes más representativos de la historia del siglo XX. Pese a los cambios operados en el gusto colectivo y pese a todas las imitaciones posteriores, su vigencia resulta indiscutible. Con tantos años transcurridos, Marilyn es la figura cinematográfica que más ríos de tinta ha hecho correr. Poetas, novelistas, ensayistas, cantautores, todos la han tomado como eje de algún lamento literario. E incluso la crítica que en vida la destrozó, ha llegado a reconsiderarla como una excelente actriz de comedia. I'm gonna file my plane. I struck a real bonanza and it's rough and rash. But what it's got, I'm ready to change. En vida, Marilyn fue un auténtico filón para la prensa de todos los estilos. Cualquiera de sus actos, cualquier declaración se convertía en noticia permanente. Y al final obsequió a los periodistas del futuro con aquel suicidio histórico, en quien muchos han querido ver un testimonio de las capacidades destructivas del Star System. Todas las ideologías, todos los credos se apoyaron en su dramático desenlace para desempolvar sus sermones y sus moralejas. Incluso Pravda y el Osservatore Romano tomaron cartas en el asunto. Los amantes del cine nos limitamos a llorar, sin más. Había muerto una diosa, una compañera, un primer amor. Tal vez por todo ello, la patética figura que fue Marilyn continúa despertando en cada reposición de sus películas una irresistible mezcla de optimismo, ternura, deseo y admiración. Cuando en Niágara aparece contoneándose dentro de su provocativo vestido rojo, los ojos del espectador moderno continúan cautivados. Y es que el secreto de Marilyn es el secreto del cine. Sus detractores hablaron a menudo de imperfecciones en su físico, pero el erotismo de Marilyn arrollaba. Arrollaba a despecho de cualquier imperfección. Sus labios se convirtieron en un reclamo tan importante como el desnudo más osado. Su sonrisa fue la extraversión del deseo. Jamás nadie se preguntó si Marilyn fue la mujer más bella del mundo. Pero sí fue, indiscutiblemente, la más volcánica. La búsqueda del respeto fue una constante en la vida de Marilyn. Una meta jamás alcanzada. En un momento determinado de su vida, cuando se casó con el dramaturgo Arthur Miller, le entró con loable violencia el virus de la intelectualidad. Declaró que su sueño era interpretar la Grushenka de los hermanos Karamazov, papel perfecto para sus nuevas aspiraciones, pero la Metro tuvo miedo y se lo confió a Maria Schell, actriz alemana gran prestigio en aquellos años. Cuando Marilyn se suicidó, un 5 de agosto de 1962, el mundo descubrió con horror que detrás de su esplendorosa sonrisa se escondía una soledad alucinante. Desde entonces, su prestigio no ha hecho sino crecer. Ha pasado de ser una hembra deseada a un personaje entrañable. El único mito del cine al que nadie ha conseguido superar. Que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière. Mais la terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une pleure et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Ella se llamaba y se sigue llamando Sofía. Y ellos dicen que en la intimidad ella le llama Juanito, como a mí mis amigos. El caso es que el 14 de mayo de 1962 se casaban en Atenas después de pasearse, como en los cuentos de hadas, en una carroza tirada por 6 caballos blancos. Las princesas de honor en las nupcias solemnes y han recibido en las puertas de las dos catedrales, la católica y la ortodoxa, a las reales personas invitadas, llevando luego la larguísima cola del vestido de la novia, han sido la infantilar de España, la princesa Alejandra de Gent, la princesa Irene de los Países Bajos, las princesas Benedicta y Ana María de Dinamarca, la princesa Ana de Francia y la princesa Tatiana Radziwill. En cuanto a príncipes de honor que prestaron la guardia en los templos, han sido el heredero de Grecia Constantino, Luis de Bade, Franza de Baviera, Carlos de Hesse, Víctor Manuel de Italia, Cristian de Hanova y Carlos de las Dos Sicilias. Como testigos actuaron el infante don Alfonso de Orleans, el duque de Aosta, el príncipe Miguel de Grecia y don Alfonso de Borbón-Segovia. El vestido de la princesa Sofía fue confeccionado por el modista griego Deses. El velo nupcial, de maravillosos encajes de Bruselas, era el mismo que llevó la reina Federica. De la ciudad condal, las modelos inician el desfile. Este obtiene un buen éxito, ya que son más de 1.500 personas las que se interesan por el espectáculo, donde se dieron a conocer 95 vestidos distintos. Este es un conjunto transformable que se denomina mazurca. Este es misterio, traje de tarde inspirado en los grabados antiguos. Está armonizado en verdes con algún toque de blanco y beige. Éramos medio modernos. Las chicas empezaban a entender que su vestimenta podía utilizarse como arma arrojadiza. Empezaba a quedar claro aquello de ponerse a la moda o morir. Y eso debió pensar Franco ante nuevos usos y costumbres que iban tomando carta de ciudadanía en el país. Por lo que el general le encomendó al jovencito Laureano López Rodó el ambicioso proyecto de situar a España en un nivel económico similar al de otros países europeos. Casi nada. La curiosa operación de cambiar la boina por el bombín se llamó Primer Plan de Desarrollo, y don Laureano fue nombrado comisario de tal evento. Pues, comisario, la verdad no podían haber encontrado otra palabra. Un plan de desarrollo bien concebido es un desafío a esas viejas fatalidades que se llaman miseria e ignorancia. No podíamos permanecer indiferentes ante la despoblación y el empobrecimiento de amplias regiones del país. Pero siendo limitados los recursos, se hacía indispensable una acción selectiva sobre las más necesitadas. Andalucía, Aragón, Castilla y Galicia fueron seleccionadas en el primer plan. Tal se ha concretado con éxito ya indudable en los polos de promoción y de desarrollo. Transcurridos 3 años desde su creación, empiezan a dejarse sentir sus efectos. Aunque su reino no fuese de este mundo, también el Vaticano, quizá dudoso de su infalibilidad, decidió poner en tela de juicio algunas verdades permanentes y hacerlo todo un poquito más humano. El bonachón de Juan XXIII pensó que hacía falta pasarle el plumero a algunas telarañas metafísicas y abrir las ventanas para que entrara en las iglesias el viento del mundo. El concilio se ha celebrado en el cuadro de nuestro vivir histórico y social. La religión existe todavía y es profesada, amada y vivida. Ella no queda al margen de la experiencia sensible, de la razón científica. Con el Concilio Vaticano II, la Iglesia, según decían sus representantes, trataba de ponerse al día. La cordura de esta declaración era solo aparente. Los problemas que el Concilio se proponía abordar no eran problemas nuevos que requiriesen la adaptación de nadie, sino los problemas de siempre. Unos problemas que la Iglesia había ido soslayando a lo largo de los siglos con mejor o peor fortuna. Desde el punto de vista histórico, la conducta de la Iglesia no había sido del todo ejemplar. A menudo había intervenido para evitar las guerras, paliar la barbarie y socorrer a los menesterosos. Pero otras veces había predicado esas mismas guerras, había cometido atrocidades sin cuento y se había aliado con los opresores en contra de los oprimidos. No obstante, y ya que hay pocas cosas que el tiempo no mitigue, ponerse a hacer balance a estas alturas era un ejercicio que no carecía de riesgo ni de error. Hasta este momento, el Papa siempre había convocado a los obispos a concilio para condenar alguna herejía o para reafirmar la autoridad de la Iglesia, reformar el dogma y, en suma, reconducir las ovejas descarriadas al redil. Ahora, por el contrario, lo que se pretendía dilucidar no era la razón o sin razón del mundo frente a la Iglesia, sino la de la Iglesia frente al mundo. Como eran los propios implicados los que debían decidirlo, y el debate se cocía de puertas adentro, casi nadie creía que allí pudiera salir nada interesante, y la verdad es que así fue. En el terreno formal sí hubo algunas novedades espectaculares que provocaron verdaderas tormentas en un plato de agua. El uso de las lenguas vernáculas en los oficios, la supresión más o menos generalizada de los hábitos talares, sustitución del canto gregoriano por canciones folclóricas de diversa procedencia y poca cosa más. De lo esencial no cambió nada. Para el escéptico, el concilio fue solo una extraña reunión de vejestorios vestidos de un modo estrafalario que hablaban de sus cosas en latín. Es posible que los escépticos tuvieran razón, como ocurre a menudo. También puede ser que el concilio fuera el último gran espectáculo de una iglesia que estaba dejando de existir a ojos vistas. La sesión de clausura de un ceremonial cuyo sentido empezaba a resultar confuso, incluso para los propios encargados de mantenerlo vivo. Después de tantos siglos, la iglesia había sufrido el peor de los reveses. Se había quedado sin enemigo. Ya no había cruzadas, ni anatemas, ni excomuniones. Y las grandes cuestiones teológicas no parecían interesar a nadie. El papel de la iglesia parecía reducido a dictar unos preceptos morales que solo afectaban a la conducta individual en sus manifestaciones más prosaicas. Y contra eso no había nada que rascar. El concilio que había de devolver a la iglesia su antiguo esplendor no pudo ni siquiera mantener el propio. Lo que empezó siendo un gran espectáculo renacentista acabó relegado a noticia de agencia, aunque también es posible, claro está, que los escépticos se equivocaran, como ocurre a veces, y que aún no esté dicha la última palabra. Años 60. Pues muy probablemente estuviese en todas partes, como está mandado. Estaría ensayando con los Beatles en algún húmedo subterráneo de Liverpool. O quizá embarcado con los primeros marines enviados al Vietnam. Seguro que Dios estaba en la fundación de Amnistía Internacional como oyente. O viendo Jules de Gim. Aquella historia de amor a seis manos en los primeros cines de arte y ensayo. O mirando cómo los americanos ponían en órbita a John Glenn, su primer astronauta. O tal vez, Dios estaba dejando caer su brazo amigo sobre los hombros de las víctimas de la talidomida. La talidomida, ampliamente utilizada como sedante, originaba terribles malformaciones fetales cuando la madre lo consumía durante los primeros meses del embarazo. Cuando se descubrió, solo en Europa Central ya se habían registrado 2.000 casos de niños deformes. Dios estaba en todas partes, aunque a veces se le echaba en falta. Si en enero las lluvias se habían asolado las provincias de Valencia, Jaén, Zamora, Valladolid, Huelva y Ciudad Real, en septiembre le tocó el turno a Cataluña. Catalanes y españoles todos aquí congregados, he venido a visitaros, a recorrer los pueblos afectados por esta gran tragedia y a traeros el saludo y el corazón de España. En todo esto que está en la mano del hombre, el corregirlo, será atendido en la debida medida, para que puedan restablecerse los campos, las cosechas y las fábricas. Un violento temporal de lluvias y el posterior desbordamiento de los ríos sembraron la muerte y el desastre en la barcelonesa comarca del Vallès, sobre todo en las localidades de Terrassa, de Sabadell y de Rubí. La crecida de los ríos se produjo a primeras horas de la mañana, cuando la mayoría de la gente aún estaba durmiendo. Arrastró casas y chabolas, y enseres, y personas en su mayoría emigrantes instalados en aquella zona industrial. El ángel de la muerte se cobró más de 700 vidas a su paso por el Vallès. Señores, con nuestro micrófono de mano portátil, con un cable muy largo de extensión, estamos saliendo ahora al vestíbulo de la calle de Caspe, de su casa de Radio Barcelona. Hay aquí un cordón de la Guardia Urbana, otro cordón impresionante de Boy Scouts, y lo que es más importante todavía, está el cordón inmenso, amplísimo, de cientos y cientos de seres que están aquí esperando para traer su donativo, para hacer sus aportaciones una tras otra, y que llevan horas y horas esperando, y muchos de ellos no han podido todavía llegar. Yo quería salir de aquí solamente para verles. Déjenme que me acerque, por favor, aparten esos cordones. Yo quiero verles y hablar con ellos. Quiero verles y hablar con ustedes y darles las gracias por su paciencia y por su generosidad. No me lo dé a mí. Dame por aquí 1000 pesetas, por favor. Un recibo enseguida, 1000 pesetas a este señor. Atención, muchísimas gracias a todos. Dios les pague lo bien que se están portando. Y a usted también, señora, perdón. Vamos a ver, señora, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos por los donativos que nos están trayendo. Quiero decirles que en Radio Barcelona estamos todos sinceramente conmovidos por estas demostraciones. Muchas gracias a todos, de todo corazón. Las emisoras de radio de Cataluña pusieron en marcha todas las posibilidades que ofrecía el medio, como sistema de información y ayuda. Y una vez más, la radio se mojó el culo y llegó donde no llegaba el Estado. Entre todos aquellos gestos destacó la Operación Dinero de Joaquín Soler Serrano, que desde el vestíbulo de Radio Barcelona animaba a la gente a colaborar. Peseta sobre peseta, traídas así, haciendo cola, aguardando, esperando, de una manera verdaderamente tenaz y arrolladora, hemos sobrepasado hace 10 minutos los 20 millones de pesetas. 20 millones de pesetas ha entregado Barcelona para los damnificados de Barcelona. 20 millones de Barcelona para sus hermanos. 20 millones de España, con los que Barcelona está batiendo todos sus propios récords de días anteriores. Gracias, gracias, hermanos barceloneses. Hermanos de toda Barcelona, por esta colaboración que no puede ser descrita con palabras, y la ovación que ha estallado en la calle de Caspe y en todas las calles adyacentes, en el vestíbulo de la editora y en el estudio y en todas las dependencias, es el mejor síntoma, el más elocuente y el más expresivo de esta operación fabulosa. En realidad el pueblo se autoorganizó y yo estaba ahí como un pivote en el ojo del huracán. Pero cuando me decían de Terrassa, tenemos necesidad de mantas y de pan y de leche, y aquí no hay nada para comer ni para beber, y la gente se muere de frío y no hay nada con qué abrigarles, sino dónde ponerlos. A medida que pedían enfermeras y médicos y no sé qué, nosotros empezamos a pedirlo y la gente vino a la calle Caspe número 6 y trajo de todo lo que se pidió con creces y sobrando de todo. Y allí mismo ellos, la gente, autoorganizaron sus salidas, sus enormes convoys, y salían 2 camiones de pan para atrás, a los siguientes iban para Sabadell, y los siguientes iban para Rubí, los siguientes iban para no sé dónde. Se creó una especie de equipo ahí de gente que se ofreció y que vino y que estuvo allá. Vinieron montones de taxistas que se brindaron a servir también sin cobrar para ayudar en todo esto. Y así fue creciendo ahí ese germen enorme de la solidaridad hasta que todo esto se canalizó. Pero cuando llegaron las autoridades, pues esto les desbordó. Había 1 millón de personas rodeando toda la plaza de Cataluña, toda la manzana de la calle de Caspe, y no se podía ni entrar. Todo el mundo quería venir, todo el mundo quería traer un donativo. Y así fueron 5 días tremendos en los que vimos cómo toda la gente que realmente, no solo la gente de la calle, que por supuesto reaccionó de un modo maravilloso, sino que toda la gente que tenía alguna sensibilidad en todos los sentidos, y no hablo ahora de los políticos, porque de los políticos no quiero hablar nunca, estuvo allí en esos días, estuvo allí ayudando, estuvo allí solidarizándose y estuvo allí trayendo también sus donativos. Don Joaquín Soler Serrano, maestro de locutores, muchas gracias. Otro chaparrón, aunque este de signo mucho menos trágico, descargó su furia sobre Barcelona en 1962, por obra y gracia de esta canción que acaban de escuchar, Nubes de Colores, de Augusto Algueró, a la que se dio por vencedora en el cuarto Festival de la Canción del Mediterráneo. Resulta que los premios se concedían a partir de las votaciones del público presente. Ya saben, aquello de un papelito, un voto, un papelito, un voto, ¿no? Pero a la hora del recuento aparecieron más papelitos de voto que espectadores había para votar, y ahí se montó Cristo. Oficiaba de presentador el señor Federico Gallo. Para mí, personalmente, como profesional del micrófono y de la cámara, tuvo un momento realmente esplendoroso, desagradable, que ahora, claro, al cabo de los años se puede contar con cierta risa, pero que en aquel momento, pues fue un pequeño escandalito. Fue, no recuerdo, de los 4 o 5 primeros festivales, cuando se presentó una canción de la que era autor Augusto Algueró y que se llamaba, y toco madera, Nubes de colores. Muy bien, llega la última, el último momento, se dan las votaciones. Yo estaba ajeno por completo, yo era un profesional allí que leía los votos que me daban, y doy como vencedora la canción Nubes de colores. El escándalo que se armó en el Palacio de los Deportes de Barcelona es mayúsculo. Aún pasado el tiempo, eran 12 o 14 mil personas el aforo que tenía el Palacio de los Deportes. Fue, y esto es un comentario paralelo, la vez primera que se vio entrar a los grises en un recinto. Simpático homenaje celebrado en Madrid en 1962. El homenaje nacional al servicio doméstico que presidió la esposa de su excelencia el jefe del Estado, doña Carmen Polo de Franco. La ilustre dama entregó medallas, diplomas y donativos a las sirvientas más veteranas. Pobre chica, la que tiene que servir más valiera que se llega a morir, porque dice no sabe volar. Doña Carmen Polo homenajeaba a las chachas o presidía la fiesta de la banderita Tú eres roja, banderita Tú eres gualda, o declaraba oficialmente inaugurada alguna escuela primaria, mientras se ganaba su sobrenombre de la Collares por las principales joyerías de España. Y yo le mándeme la factura al pardo, ya sabe, como siempre. En Asturias, 60.000 mineros iban a la huelga con el apoyo de varias organizaciones católicas. Se impuso el estado de excepción durante 3 meses en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. 200 de trabajadores fueron despedidos, fueron apartados de su familia, encarcelados. O sea que la represión, brutal. La prensa extranjera lo publicaba a toda plana. Aquí apenas se aparecieron breves reseñas hablando de ciertos disturbios laborales en el norte de España. Trabajadores de toda España, antifranquistas, camaradas y amigos, la cerrilidad de las compañías mineras asturianas y su desprecio a los más elementales derechos humanos y sociales de los trabajadores han creado en las cuencas mineras de Asturias y León una situación insostenible. Contando con la impunidad que les da la protección oficial, estas compañías han tratado de oponer el veto a la readmisión de los obreros desterrados en agosto del año pasado, o han pretendido suprimir los derechos de antigüedad como vengativa represalia a los que eran admitidos. Y Dolores Ibarruri hablaba así desde Radio Pirenaica. People say a man is made out of mud, a poor man made out of muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 guns and money you get, another day older and deeper and thin. Saying, Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 tons from Numberland to Lamb and Starport. Said, well, bless my suit, you know, 16 tons. Hey, Pepito. Anda, deja de jugar con la rata y ven aquí un momento. Anda, tú que eres tan espabilado. A ver si sabes qué es un contubernio. Sí, hombre, un contubernio es donde se encontraron las tablas de la ley. Ah, no, señor, no, señor. Esto es un tabernáculo. ¿Cómo que contubernio no? Es otra cosa. Anda, lee esto. Léeme esta frase. La traición y la estupidez aliadas en sucio contubernio contra España Los restos de la más estéril politiquería, Gil Robles y López, se da la mano en Múnich. Así titulaba el diario Ya la noticia de la reunión que tuvo lugar en Múnich entre 118 representantes de diversas organizaciones políticas de oposición al franquismo. Su objetivo era redactar un documento para iniciar un debate sobre el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Tal reunión pasó a la historia con el sobrenombre del contubernio de Múnich. En esas exiguas minorías, que ni así podríamos llamarle, que se dedican, cuando ven más grande y más esplendorosa la marcha de nuestra patria, a dirigir sus pullas y sus afilerazos como los zánganos de la colmena. No nos importan por lo que dentro de España representan. Ahora bien, una cuestión grave son los contubernios fuera de la patria. Esos contubernios fuera de la patria, que de un peligro en otro de los internacionales marchan por el mundo, eso es una traición a la patria. Durante el mes de junio de 1962, Múnich fue la ciudad elegida por los distintos grupos de la oposición española para plantear una alternativa al régimen. Desde los grupos auspiciados por Salvador de Madariaga hasta los monárquicos como Jaime Miralles, el abanico de los opositores superaba incluso viejos antagonismos que solían excluir a los comunistas de los actos. Abril y mayo habían sido meses de huelgas duras. Asturias era el foco, pero el malestar llegaba hasta todos los rincones. La llamada del mercado común se hacía más y más insistente. Los ministros del Opus Dei trataban de lavarle la cara al régimen. La necesidad de formar técnicos abrió las puertas de Europa, meta de nuevos emigrantes y paraíso desde donde llegan los turistas del milagro. En Múnich la oposición aprobó 5 puntos básicos, los ejes de las libertades tan lejanas aún, que entonces parecían un objetivo cercano. El franquismo de nuevo estilo fue contundente. A la reunión de Múnich se la llamó contubernio, palabra que sugería uniones peligrosas e ilegítimas entre esclavos romanos. Los nombres mayores de tanto contubernio fueron escarnecidos. A la vez, sin embargo, sirvieron de referencia. Ya nadie podía continuar insistiendo que la oposición era una maniobra de la masonería o del comunismo internacional. Múnich recuperó cromos y recuperó imágenes presentes aún hoy en la iconografía española. Los 118 españoles que participaron en aquella reunión del movimiento europeo fueron considerados antipatriotas. Y los que trataron de volver al interior del país fueron detenidos y fueron deportados. Aquel año, con Elenio Herrera de entrenador, Pablo Hernández Coronado de seleccionador y sin Alfredo Di Stéfano, lesionado en un entrenamiento durante la concentración en Bilbao, la selección española de fútbol viajaba a Chile, que pocos días antes había sufrido un terremoto terrible, para participar en la séptima Copa del Mundo. Tras 12 años de ausencia, ya que España no consiguió clasificarse ni para el Mundial de Suiza en el 54 ni para el de Suecia en el 58, eran muchas las esperanzas de que la selección hiciera un buen papel. Con hombres como Puskás, como Gento, Peiró, Collar, Luisito Suárez, Vergés, Segarra, Carmelo, en fin, con esta gente uno podía hacerse ilusiones. Se debutó contra Checoslovaquia y se perdió por 1-0. Dijeron por la radio que una mala inteligencia entre Reija y Santa María propició el gol del hábil Stibrani. Mal empezaban las cosas. En el segundo partido contra México, el legendario guardameta mexicano Carvajal, que jugaba su quinto mundial, hizo el partido de su vida y solo a un minuto del final, un gran disparo de Peiró pudo batirle. Era un gol de oro para la esperanza. Contra Brasil nos lo jugábamos el todo por el todo. Adelardo adelantó a España, 1-0. Se jugaba mejor que el Brasil. Se fallaban goles cantados. Incluso se anuló uno que era legal a todas luces. Pero con el 1-0 se llegó al descanso. En la reanudación, dos goles de Amarildo nos dejaron en la cuneta con un agrio sabor de injusticia en la boca. Nuestro único consuelo, consuelo del pobre, fue que nuestros verdugos, Brasil y Checoslovaquia, fueron precisamente los que jugaron la final. Ganó Brasil 3-1. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha cha cha. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha cha cha. Y acabó el mundial, y acabó la primavera. Y con el verano llegaban los terribles días de los exámenes finales. Había dos escuelas claramente diferenciadas y con sólidos argumentos. Una, la de la simpatina, y otra, la de la centramina. Algo así como la que dura aún hoy entre los escolásticos de la hierba y los del chocolate. La verdad es que en eso de las pastillas yo siempre fui ecléctico, pues con ambas conseguía probar la fitopatología y terapéutica en 2 días y además creer inmediatamente en Dios, porque una vez ingerida la pastilla, los temas más obtusos y problemáticos se me hacían fáciles. Fáciles y transparentes. De todos modos, lo más duro en aquellos días era compatibilizar la subida de la savia primaveral con la bajada a las galeras de la empollada. ¿Por qué no pondrían los exámenes finales en febrero, cuando hacía frío y los cuerpos de las chicas no estaban allí para alegrarnos el horizonte? Si luego pareció que alguien había oído mi ruego y se inventaron también exámenes en febrero, pero no en lugar de los de junio o septiembre, sino además de ellos. En los años 60, copiar era todavía una actividad colectiva y solidaria. Soplar a cualquier vecino o prestar las chuletas era una práctica absolutamente generalizada. No existía todavía la competitividad y el síndrome del numerus clausus que hoy hace que muchos estudiantes escondan su examen para que no le copie el vecino. Ni tampoco las técnicas sofisticadas con las que hoy, por un módico precio, le retransmiten a uno el examen desde un puesto de radio del exterior. Francamente, eso de copiar en los exámenes ya no es lo que era. Aunque supongo que hay algo de la angustia y la paranoia ante los exámenes que sobreviven inalterados a cualquier transformación social, e incluso a los más sofisticados avances tecnológicos, al menos para quienes tenemos la suerte de no ser iraquíes ni ser el objetivo de las nuevas bombas inteligentes. La modernización tecnológica de las chuletas es mucho menos peligrosa que la logística. Pasó el verano y llegó el invierno, pero aquel invierno para mí y para mi ciudad fue un invierno muy especial. La Navidad de 1962 es un punto de referencia para muchos de nosotros. La Navidad de 1962 es un punto de referencia porque fuimos muchos los barceloneses que descubrimos en la Nochebuena de este año el milagro de la nieve sobre los adoquines. Y desde entonces, mi gente, cuando quiere hablar del pasado, dice: no, hombre, no, si eso fue antes de la nevada. Total, que la ciudad parecía un plato de nata. Y aquel año fue más Navidad que nunca, por la nieve y porque aquel año empezó a implantarse el sistema de bombos múltiples en el sorteo de la lotería de Navidad. Ya saben, aquello del quinto alambre de la primera tabla, los niños del colegio de San Ildefonso y aquel maravilloso sonsonete que para un servidor siempre ha sido el más hermoso de los villancicos. 8.419. 50.000 pesetas. 3.270. 250.000 La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número. Soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tón, tón, tómbola. Y el ritmo, pues sí, señores, tómbola, siempre ha sido así. Tómbola, para unos el gordo y para otros ni la pedrea. Unos ganan y otros pierden. En 1962 perdimos a los carteros con silbato, pero en su lugar aparecieron los primeros buzones en la calle. Perdimos a Marilyn, pero conocimos a los Beatles. Please. así, como la nieve de mi ciudad, como el agua de lluvia atrapada en un sombrero, se ha ido de las manos el año 1962, y con él un capítulo más de la radio con vocal. Gracias a Joan Barril, Terence Simoes, Eduardo Mendoza, Ignacio Riera y Xavier Robert de Ventós por sus magníficas colaboraciones, y en nombre del equipo habitual de la casa, de Joan Uller, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bages, Antoni Serra, Miguel Sánchez, Carles Cavaller, Núria Escur, María Guillén, Quico Sabaté, María José Moliner, David Quesada y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, a Radio con Botas les desea que pasen muy buena noche. Anden, me sean buenos chicos y hasta mañana, si ustedes quieren. Daños colaterales.